Escuchen esto, sé que va a ir a privada. Aquí está Jackets, recalentando sobre cualquier instrumental. O si no, escuchen esto, dejen ya de hablar y dejen de juzgar lo que es la música y lo que es la rima. Venga, coño, darle caña. Yeah. Vamos, todos listos para el encuentro, todos boquios abiertos a escuchar el resto. No te engañes, no pienses que no es cierto, este es mi talento, el que llevo muy dentro. Desde que nací, intenté descubrir por qué motivo Dios me ha hecho así, y saben que no lo averigüé. ¿Y qué vas a hacer? Si en esta vida ya no tienes 20 a perder, a jamás perder. O es ausencia, luchar por algo, quieres quereros, algo quieres tener. Escúchame, no solo me oigas, siente que no es broma. Siente esta victoria, la que llevo en mis venas. Miro la marea, a mí nada me llena. Miro las estrellas, mi vida está estrella, llena alma llena. A ver, para los que no les ha quedado claro el todo el concepto de la palabra música y rima, esto es música y rima. Por si hay alguna duda, aquí os dejo la segunda parte, por cortesía mía. ¿Quién se atreve a seguir este ritmo con el ítico vino? Se da yo los vivo, aquí yo en mi mesa, disfrutando de mesa, toca la cabeza, di algo que no sepa, eso ya lo sé, ¿y qué te voy a hacer? Si me gusta beber, hay que disfrutar, joder, no rayarte por nada, porque nada se va a rayar por ti. Triste decir, fácil de sentir, la vida es así, ¿qué vas a hacer? Intenta llevarla lo mejor que puedas, te quedas sin fuerzas, no te lo creas, puedes aguantar mucho más, confía en ti mismo, intenta superar, tú solo la aviso. La vida es solo un juego en el que hay que apostar siempre si quieres ganar. Esas son las claves para poder alcanzar por ti la felicidad. Para poder disfrutar a tu manera sin hacer ningún mal, tienes que ser tú mismo, no te dejes cambiar por nada ni nadie. Siente cada vez que alguien te hable, escucha con atención, siente siempre el corazón. No pienses por nada más que con la cabeza, aunque no la tenga yo exactamente muy cuerda. ¿Os ha quedado claro o no?